Camilo Flammarion. Orígenes de la vida. Capítulo 4. Las plantas. Durante los días de vacaciones, de caza, de pesca, o de agitación electoral, todo esto tiene algo de parecido. La contemplación de la naturaleza nos atrae con mucha más intensidad y con mayores encantos que otro pasatiempo u ocupación. Anteriormente hemos entablado relación con la sociedad de las hormigas, que tantos rasgos de semejanza ofrece con la nuestra. Ahora vamos a detenernos sencillamente ante la débil brizna de hierba, ante el mundo demasiado desconocido que representa, ante el mundo de las plantas. Había visto un zángano precipitarse con tal embriaguez sobre la profunda corola de una flor roja, que me sugirió la idea de examinar con el mayor interés dicha corola, sus estambres y sus pistilos. Mas, procedamos por orden. Todos hemos podido observar, en el centro de la corola de un gran número de flores, la existencia de un filamento, hinchado en su parte inferior. Es el pistilo, u órgano hembra. La hinchazón inferior es el ovario, conteniendo los óvulos. El término del pistilo se llama el estigmato. Alrededor de este pistilo o cuerpo central se observan los estambres u órganos machos, en número de 5 o más, pues es variable, de igual suerte que el mismo pistilo, que puede ser único o múltiple, según las especies de las plantas. Estos estambres se hallan formados por un soporte en forma de pequeña columna, que termina con una hinchazón denominada antera. Esta es la parte esencial del órgano, la que contiene el polen o polvo fecundante. Para que se realice la fecundación, es preciso que el polen llegue a tocar los óvulos. Los óvulos no rozados por esta sustancia fecundante permanecen estériles, como si fuesen inertes granos de arena. En el momento de la fecundación, la antera se abre y lanza polen sobre el estigmato hembra. De cada grano de polen sale un tubo muy fino, penetra en el estigmato, atraviesa el pistilo en toda su extensión, va en busca de los óvulos que lo atraen, y por medio de un contacto misterioso los pica, los fecunda. A partir de este momento empieza a formarse el embrión, el óvulo fecundado se convierte en grano y el ovario en fruto. Adiós la flor, adiós sus perfumes, adiós su belleza. Lo bello ha sido sustituido por lo verdadero, lo agradable por lo útil. El objeto de la naturaleza se ha cumplido. En la vida transitoria de las flores y de los seres se perpetúa la vida eterna del universo viviente, la vida eterna, o, mejor aún, la vida ascendiente. De la seta se eleva la rosa. La arcilla tiende hacia el ángel. ¿Quién podría contar la sensación de la flor, en el seno de la cual se vierte el tubo prolífico que debe, que quiere alargarse hasta los óvulos, dormidos aún en lo desconocido? Ellos contienen el germen de la vida, pero este germen no despertará si no es rozado. El estigmato de la joven flor se halla húmedo de azucaradas gotas. La flor entera está impregnada de todos los perfumes. El tubo polínico es objeto de tal atracción, que en determinadas plantas alcanza una longitud de 33 milímetros, o sea, 1100 veces el grano de polen de donde procede. Cierto que tarda en esta operación un tiempo bastante considerable, 6 horas en determinadas gramíneas, 12 en la zostera marina, un día en algunas náyades, 3 días en otras especies, 5 en el olmo, un mes en el naranjo, 4 meses, de febrero a junio, en el avellano y un año entero en los pinos. Al acercarse el tiempo de la fecundación, la temperatura de las flores se eleva sensiblemente, pudiéndose comprobar de un modo fácil. Este aumento de calor es debido, lo mismo que en el cuerpo humano, a una mayor absorción de oxígeno. Hay entre las plantas fenómenos fisiológicos que nos pasan inadvertidas pero que están más íntimamente ligados de lo que parece a los que constituyen las más importantes fases de la vida entre los animales superiores y aún entre la humanidad. Suponemos, con razón sin duda, que en el mundo de las plantas existen sensaciones sordas, confusas, casi insensibles. ¿Quién sabe? Quizá en otros mundos, más delicados que el nuestro, las alegrías, los placeres y la dicha alcanzan tal grado de intensidad que, para los seres que las perciben, nuestras satisfacciones más vivas son, comparadas a las suyas, lo que las de las plantas a las nuestras. La obra de la naturaleza es una magnífica unidad. De hecho, la botánica y la geología se tocan, se complementan fisiología y sensación, biología y paleontología, geología y biología, geografía y botánica, astronomía y geología, hombres, pájaros, reptiles, peces, algas, cañas, helechos, encinas, aire, agua, piedras, cielo y tierra, universo y átomos, todo está en contacto, todo se complementa, todo es lo mismo. Lanzando al espacio, después de la lluvia, el arco iris de siete colores, la naturaleza parece querer ponernos de manifiesto la ley de los contrastes, mostrándonos que los extremos se tocan y que todo no es más que transacción. Buscad la separación de colores del espectro solar, empleando al efecto un potente prisma. Ensanchadle hasta darle 10 o 12 metros de anchura, y no obstante será imposible de toda imposibilidad el encontrar la zona precisa en que el rojo es sustituido por el anaranjado, este por el amarillo por el verde, etc. Sin embargo, el verde difiere con toda seguridad del rojo, como el violeta del amarillo, o el azul del anaranjado. Los colores son la imagen del parentesco, de todas las especies, vegetales y animales, en la inmensa unidad de la vida terrestre. Desde larga fecha los sexos son separados en los animales, siendo esta separación una causa muy activa de perfeccionamiento y de progreso. No ocurre lo propio entre las plantas, donde, por el contrario, la separación constituye la excepción. Jamás llegará a operarse en ellas, indudablemente, esta separación, porque las plantas no andan, constituyendo este hecho una causa de inferioridad. El progreso se realiza, no obstante, con preferencia entre las plantas monoicas, dotadas de dos sexos a la vez. El tamaño de la flor se halla en relación con la longitud de los estambres y del pistilo, siendo el medio más seguro de conseguir la fecundación el que el polen quede colocado encima del órgano hembra, a fin de que cayendo por su propio peso sea recibido por el estigmato. En las flores derechas, los estambres son mayores que el pistilo y lo coronan. En otros géneros, por el contrario, cuyas flores cuelgan y se hallan vueltas, el pistilo desciende largamente por debajo de los estambres, y, cuando el polen escapa de la antera cae, naturalmente, sobre el estigmato. En gran número de flores, como la ruda y la berbería por ejemplo, los estambres se ponen en movimiento al menor contacto. Tan pronto como se las toca, tan pronto como las roza un insecto se inclinan vivamente sobre el estigmato. Los insectos juegan también un papel muy importante en la fecundación de las flores. Introduciéndose en sus corolas, ponen en actividad los estambres, que, muy sensibles, llegan instintivamente a estar en contacto con el estigmato. Las abejas, los zánganos, las mariposas se impregnan del polen, cuando van en busca de la miel en la corola de las flores y trasladándose a otras flores dejan en ellas este polen, que las fecunda con mucha más rapidez que si lo hubiesen sido sin esta intervención. En las plantas de sexos separados, como el castaño, el cáñamo, la espinaca, el melón, por ejemplo, la fecundación es casi imposible sin ayuda de los insectos o del viento. Es conocida la historia de la palmera hembra que, plantada en Otranto, permaneció estéril hasta la época en que otra palmera macho, plantada en Brindisi, pudo elevar su copa por encima de los árboles vecinos y confiar al viento el precioso polvo fecundante. En ciertas ocasiones se han observado plantas de un mismo sexo reproduciéndose ellas mismas. Después se ha descubierto que traían algunas flores del otro sexo. La vallisnerie, planta acuática de todos conocida, quizá la más curiosa entre las de sexo separado. Las flores hembras de dicha planta son conducidas por un largo hilo que las permite llegar hasta la superficie del agua y mostrar sus encantos, flotando en medio de una graciosa indolencia. Las flores machos pasan la vida a sus pies, sin elevarse jamás hasta alcanzarlas. Pero en la época de las nupcias se escapan bruscamente de los espatos que las contienen y se elevan como pequeños globos hasta el lecho nupcial. Entonces las anteras expenden su polen, y recibiéndolo las flores hembras, quedan fecundadas. Luego, enrollando en espiral los largos tallos que las conducen, dan el adiós al mundo y a la luz y descienden al fondo de las aguas, para madurar el fruto de estos silenciosos amores. Más elevadas aún, en el sentido de la organización, se hallan las plantas que movimientos espontáneos o provocados, que poseen, a su manera, nervios y músculos, y que están dotadas de facultades superiores a las de gran número de animales primitivos. Tales son, entre otras, la sensitiva, la drosera, el cazamoscas, etc. La más notable y la más estudiada en múltiples funciones es quizá la drosera, tipo singular de las plantas carnívora. Estamos tan acostumbrados a creer, generalmente, que las plantas viven del aire del tiempo, se contentan con respirar por sus hojas y se nutren de los caldos de la tierra por medio de sus raíces, que quedamos confundidos cuando oímos hablar de una planta que come y que digiere de igual suerte que un animal. Examínese, no obstante, la drosera, que se desarrolla en los estanques de aguas turbias y en las praderas esponjosas, y cuyas hojas, cubiertas de tentáculos, segregan gotas de licor que brillan al sol, lo cual ha motivado que esta planta sea denominada también rocío del sol, Ros solis. Cuando un insecto, una mosca, una mariposa viene a posarse sobre una de sus hojas, todos los tentáculos, en número de 130, 150, 200, a veces hasta 300, se bajan lentamente sobre el insecto y lo aprisionan. Aun cuando se coloque al borde de la hoja, no por eso es menos atrapado por los tentáculos y conducido insensiblemente a su centro, donde untado con una secreción viscosa no tarda en morir. Después la planta se lo come literalmente, es decir, lo absorbe y lo digiere en virtud de un jugo gástrico del mismo género que el que funciona en nuestro estómago. La planta carnívora segrega una fermentación análoga a la pepsina, y que realiza las mismas funciones que ella en la digestión. Puede dársele a comer carne en cruda, carne asada, fragmentos de huevos duros, cartílagos y hasta huesos. No rechaza casi nada. Este ser es de una potencia digestiva fenomenal. No pueden observarse los actos de la drosera sin creerse ante un animal de organización inferior abrazando la presa con sus brazos, o ante una fiera de nuevo género. Carecemos de espacio para extendernos más sobre estas plantas sensibles. No sería por demás, en efecto, decir algo de las dioneas, que cazan sin piedad las moscas imprudentes que se le colocan un instante encima de ellas y las devoran sin más formación de proceso, de las bilis, laldrobandias, y demás especies análogas. Podríamos observar asimismo que, desde el punto de vista de las facultades mentales, la planta no es tan inerte, tan impersonal como se la supone. El hambre, la sed, la salud, la enfermedad, las variaciones de fuerza y actividad, la gula, el deseo, el mismo amor, no son sensaciones extrañas a las plantas. Ellas perciben, por lo menos, impresiones rudimentarias. Las plantas superiores han llegado muy tarde sobre la escena del mundo, como los animales superiores, y nada puede impedirnos de pensar que en el porvenir no existirán otras más elevadas aún que las actuales, pues el reino vegetal progresa, como el reino animal y el reino humano. Pero esta investigación nos conduciría un poco lejos. Démonos por satisfechos, pues, de haber estado un momento en relación con estos seres todavía misteriosos, y de haber pasado algunos minutos entre las plantas.